Estás en la sintonía de Irola Irratia y aquí comienza Americanos, un programa dedicado a conocer la cultura y la historia de los ciudadanos y los países de toda América. Aunque con la División Internacional del Trabajo, unos se especializaron en ganar y otros se especializaron en perder. Y por perder, perdieron hasta el nombre. De tal forma que ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Y los demás habitan una América de segunda o tercera clase, de nebulosa identificación. En nuestros programas irás conociendo cómo países muy ricos en recursos naturales de todo tipo están habitados en general por ciudadanos pobres. O cómo, por extraña paradoja, las riquezas naturales han traído la pobreza a sus habitantes. ¿O cómo fue que unos ganaron gracias a que otros perdieron? Kaizo, estás escuchando Americanos, aquí, en Irola Irratia, 107.5. Yo soy Carla. Hola, yo soy María. Y en el programa de hoy cambiaremos el orden que seguimos el día anterior. Te vamos a ofrecer al principio el capítulo 2 de la serie 500 años. Este capítulo se titula La fabulosa plata de Potosí, en el que lo importante es saber a dónde fue a parar esa plata. Como sabes, los capítulos son independientes, pero vale la pena escucharlos todos, porque reflejan la estructura del proceso histórico que se ha vivido en América Latina. Para oírlos por tu cuenta, puedes buscarlos en Radioalistas Aficionados. Te invitamos a que nos acompañes durante los próximos minutos en La Irola. Comenzaremos, según hemos dicho, por el capítulo 2 de la serie, titulado La fabulosa plata de Potosí. A continuación, haremos algunos comentarios sobre lo escuchado. Daremos nuestros puntos de vista, pero nos gustaría también conocer los tuyos, que nos puedes mandar a nuestra página en Facebook, Americanos Irola Irratia, y a nuestro blog, americanosirolairratia.tumblr.com. Después hablaremos del país en donde se encuentra actualmente Potosí, y los restos de aquella montaña fabulosa a más de 4.000 metros de altura. Nos referimos a Bolivia. Daremos los datos más importantes de la geografía y la historia del que se llama hoy Estado Plurinacional de Bolivia. Y luego dedicaremos una sesión a hablar de su actual presidente, Evo Morales. Finalmente, nos detendremos en un personaje histórico, que no era boliviano, pero que murió en Bolivia. Sí, hablamos de Ernesto Guevara, más conocido como el Che. Todo ello acompañado de buena música del país. ¿Estamos preparados para comenzar? ¡Sí! Pues adelante, con el segundo capítulo. Quinientos años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. La fabulosa plata de Potosí. ¿Y a dónde fue a parar esa plata? Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la ciudad de Potosí. De plata eran también las vajillas de las casas, las cunas de los recién nacidos, los orinales de los señores. De plata se hacían los altares de las iglesias y las alas de los angelitos que volaban sobre los altares. ¿Pero qué estáis inventando? ¿Os habéis vuelto locos? Será lo nunca visto. Nadie olvidará la fiesta de Corpus de este año. ¡Un sueño! Hablarán de esta ciudad en todo el virreinato. Levantaremos adoquín por adoquín y así brillará hasta el suelo que pisamos. Y levantaron adoquín por adoquín y empedraron las calles de Potosí con barras de plata pura.

De ese jueguito vivían los ricos de Europa y sus compinches, los españoles ricos de Potosí. Nos habíamos quedado en cómo la plata de Potosí no mejoró la pobreza de España, sino que se la llevaron a los banqueros europeos, a cuenta de la deuda de las guerras que mantenía el rey de turno. Lo mismo que pasa ahora. Hay que pagar a Europa las deudas del derroche de los políticos. Mientras la gente se queda sin trabajo. Vamos a seguir a ver qué pasa. Bueno, sí, seguimos. Señorina de Potosí, vean la nueva mercancía llegada de la Europa. Finísima tela de Italia, elegante sombrero de París y Londres. Oui, oui, mademoiselle, voilà la crème de la crème. Encajes, espejos, tapices de Flandes, bellísimo bordado. Potosí era la ciudad más cara del mundo. En su mercado no faltaba para los colonos españoles ni uno solo de los productos más exquisitos de aquel tiempo. Aquella sociedad derrochadora y fiestera lo compraba todo con la plata. ¡Cristales de Venecia! ¡Ah, señorina! ¡Señorina, ponga su encantador piececito! ¡Una media de Nápoles! ¡Oh, mamma mía! ¡Vean, vean, espada de Alemania! ¡Es seda de Francia! ¡Compra! ¿Por qué no compra, señora? ¡Ven! Ayer compré este sombrero de plumas. Oye, dicen que en París es el último alarido de la moda. ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Es precioso! Pero tendrás que comprarte otro más elegante para el próximo baile. ¿No sabes? No. En Sucre leyeron el bando. La fiesta por la coronación del rey Felipe II durará 24 días con 24 noches. ¡Oh, la, la! Mira, mientras haya plata, no faltará aquí la algazara. ¡Ay, ciudad de novedades y desvergüenzas! Ciudad encantada, mi amor. ¿Cuándo en España pudiste ir a un banquete así, eh? Doña Cecilia Contreras de Torres, señora de Ubina, y doña María de las Mercedes Torralba de Gramajo, señora de Colquechaca, competían a ver quién daba fiestas con mayor lujo y con más sonado derroche. Micaela, anda a tirar las bandejas y los platos por el balcón principal. Pero son de plata, señora. Pues por eso mismo, tonta. Para que vea la lechuzona de Cecilia, que si ella es rica, nosotros ya somos millonarios. Tira la mitad de la vajilla de plata. Así. Así. Que haga bastante ruido al caer. Potosí su major comanta cani, su tija Juan mamani. Ari, con un tiempo potosí manta, maipich raimis tucucapon colquips manaña cancho. Chayjinata su major conchej manta. Soy Juan mamani, de Potosí soy. Del Potosí de ahora, donde ya acabó la plata. Al cerro le abrieron 1000 agujeros y por ahí le salieron sus entrañas. En el cerro rico, montaña de plata, trabajaron abuelos de mis abuelos. En las noches escuché contar qué dura era la faena. Amaneciendo lunes, los metían dentro del cerro. Arreados como mulas iban. En allí, en el vientre de la montaña, pasaban toda la semana sin ver el sol, picando la plata

pidió prestado a banqueros alemanes una cantidad tan grande que ya no lo pudo pagar durante toda su vida. Lo mismo que está pasando ahora. ¿Ya existía la deuda entonces? Las deudas del Estado se desarrollaron como prácticas financieras con Carlos I y su hijo Felipe II, porque no gastaban lo que tenían, sino muchísimo más. Pedían prestado constantemente. ¿Y ya robaban los banqueros como ahora? ¡Qué pregunta! ¿Un ladrillo? Es como preguntar si los lobos eran carniceros voraces en el siglo XVI, o pastaban plácidamente por las montes de Castilla. Eso va en su naturaleza. Los banqueros empezaron por prestar a un interés medio, pero luego pasaban a robar descaradamente a los reyes y a los nobles que querían empeñarse en comprar títulos estúpidos. ¡Ah! Fue entonces cuando el centro del comercio y la riqueza pasó del Mediterráneo al Atlántico, de Venecia a Nápoles o Florencia, a la Europa del Norte, los Países Bajos, Londres, Alemania. Efectivamente. En base a la plata de América, que apenas pasó por España sin dejar huella, yendo a formar la base del capitalismo europeo, todo ello gracias a las constantes guerras que hoy nos parecen ridículas, pero que sirvieron para empobrecer a unos y enriquecer a otros, como siempre. Entonces fue cuando España quedó sin fábricas, sin ciencias, sin avances técnicos ni sociales. Dominada por el clero y los nobles, latifundistas y la Inquisición. Esta fue también la peor herencia que dejó España en América. Pero a ver, no entiendo esto. ¿Qué heredó América de España? Por ejemplo, la cultura del despilfarro. ¿No ves qué pasa ahora? Que se gasta el dinero en puertos sin barcos, aeropuertos sin aviones, o en edificios suntuosos que en realidad no sirven para nada, en fiestas y deportes. Pues, como se ve, la tradición no es de ahora. Ya en Potosí, los ricos españoles se construían lujosos palacios, iglesias y conventos. Disponían de las mejores sedas y tejidos, de los mejores artistas y las más famosas cortesanas que atendían noche y día a sus clientes. Era la ciudad más cara del mundo. Las fiestas y torneos duraban semanas. Todo eso en base al trabajo duro de las minas, que no hacían ellos. Que realizaban otros, por supuesto. Ningún noble, aunque fuera de baja alcurnia, trabajaba en nada. Hasta hidalgos e infanzones vivían de las rentas, teniendo a deshonor realizar cualquier trabajo manual. O sea, que nada de vida austera, ahorro y trabajo laborioso, como muchos ahora, que esperan a que les toque la lotería o les vengan bien dadas algún trapicheo para gastar todo comprando un carro elegante, tuneado a colores, con fuerte música, para pavonearse por ahí. Eso es. Solo que la tendencia a despilfarrar aumenta a veces cuanto más alta es la clase social. Y esto del despilfarro es una cultura. No es cultura, pero se difunde como cultura. La cultura gastronómica mal llevada, por ejemplo, hace obsesión por una comida cara en vez de una alimentación sana. El lujo innecesario. Por ejemplo, un reloj carísimo de oro y diamantes, cuando lo que se trata es de conocer la hora. Mucho es ostentación y consumo. Se podría decir que aquella ideología social sigue perviviendo en la actualidad. Yo diría que sí, y en América Latina en especial. ¿Se puede decir ahora lo mismo en España? Yo pienso que la ideología religiosa oscurantista, la que llevó a la Inquisición a encarcelar y torturar a tantos sabios como el famoso Galileo por afirmar que la Tierra giraba en torno al Sol, o a quemar vivo en una hoguera a Miguel Servet por decir que la sangre circulaba por el cuerpo. Esa ideología aún no ha desaparecido. Tienes razón. En España domina la Iglesia Católica tradicional. Todavía en la dictadura de Franco, hace apenas 40 años. Y sigue dominando ahora. ¿Se ha atrevido algún político de la mal llamada democracia a poner a la religión católica junto a las demás religiones? ¿O a cortar sus privilegios y su financiación económica? Es cierto. Además, por lo que veo, todos los niños y niñas de las familias de bien o con aspiraciones siguen yendo a colegios religiosos en Bilbao. Me refiero, con religiosos a colegios católicos. La ideología debe estar en lo más profundo de nuestras conciencias. Pero en realidad mueve nuestros comportamientos. Bueno, ¿volvemos a Potosí? La realidad es que cuando el Cerro Rico se agotó, la ciudad de Potosí se vino abajo y toda la zona cayó a la pobreza, en lo que ha vivido después. Lo mismo ha pasado en otras minas. Se explotan por los extranjeros a precios irrisorios y después, cuando se agotan, en el país solo queda el recuerdo de que hubo una riqueza bajo la tierra. Esto ha pasado siempre en América Latina. Hasta ahora parece que el gobierno actual ha decidido que lo que hay bajo la tierra pertenece a los paisanos que pueblan el país. ¿Pero será posible esto? Esta es la aventura en la que está embarcado el país en estos momentos. Vamos a una pausa musical. Kukunai warmisitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai tangrai kunyai nyakarim bidai songo kunyai sipasita Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Ahora vamos a hablar del país en el que se encuentran los restos de lo que en sus tiempos fue el Cerro Rico de Potosí, hoy agujerado por todas las partes y casi abandonado. Y es bueno saber que al pie del cerro se halla la ciudad de Potosí, que fue en aquellos tiempos casi la más poblada del mundo. Hoy, muy venida, a menos, es la capital de uno de los departamentos más pobres de Bolivia.

Bueno, ¿y qué podemos decir del actual presidente de Bolivia? Pues su nombre completo es Juan Evo Morales Ayma. Pero claro, es más conocido como Evo Morales o simplemente Evo. Es un caso singular y muy especial. Sí, ¿y qué tiene de especial? En principio, que es la primera vez en la historia de Bolivia que un indígena tiene un cargo tan importante. Y en este caso, nada menos que la presidencia del gobierno. Bueno, también en los Estados Unidos se ha dado un caso especial. Es la primera vez que un negro llega a ser presidente. Pero es distinto. Obama forma parte de la clase acaudalada de Chicago. Y ya han habido otros negros ocupando cargos importantes. No es el primero. Bueno, comparemos los dos casos y veamos semejanzas y diferencias. Nos puede servir de guía, como las vías paralelas, que escribía un famoso autor romano. Vale, pero no tenemos datos ni capacidad para esto, que sepas. Sí, pero pues hagámoslo hasta donde sepamos. Bien, ambos llegaron a ser presidentes con apoyos masivos de la gente, de las clases populares de sus países. Pero en el caso de Obama, con el apoyo de negros, hispanos e inmigrantes. Y en el de Evo, con los indígenas y mestizos. Gente pobre, olvidada, pero que son la mayoría de Bolivia. Y en ambos, con el apoyo de los grupos progresistas de sus países. En el caso de Obama, tras el gobierno del impresentable George Bush, hijo. Y con el de Evo, con el partido MAS, el movimiento al socialismo que él ayudó a reorganizar. Y también los dos con programas de izquierdas, entendiendo que en Estados Unidos pretender dar asistencia sanitaria básica a los desempleados y a los pobres es ser muy de izquierdas, casi rozando lo peligroso. En el caso de Evo, con el objetivo claro de que las riquezas naturales del país revierten de alguna forma en mejorar el nivel de vida de los bolivianos. Aprender. 4 o 5 siglos más tarde, lo que se podía haber hecho con la plata de Potosí, que hemos escuchado en el episodio de hoy. Y ambos alcanzaron la presidencia en fechas próximas. Evo en el 2006 y Obama en el 2008, y los dos han conseguido ser reelegidos. Pues dejemos aquí las comparaciones y vamos a centrarnos en las actuaciones de su gobierno, que me importa una mierda ahora el resto. Bueno, podríamos estar horas. Pues habrá que resumir. Para mí, los tres aspectos más importantes son, primero, que las riquezas de los recursos naturales de Bolivia son de los bolivianos y deben gestionarse por el Estado y no por empresas extranjeras. Segundo, los recursos son de todos los bolivianos, no de unos pocos criollos poderosos que han disfrutado de ellos durante décadas, hacendados, comerciantes, banqueros, militares de alta graduación, eclesiásticos. Hay que rescatar a los olvidados, los indígenas, los mestizos, los trabajadores. Y tercero, hay que profundizar una democracia real y participativa, basada en la soberanía real del pueblo que gestiona la República. Aplauso para mí. ¿Y Evo Morales está cumpliendo lo que prometió? Lo que prometió y más. Está haciendo una auténtica revolución, o mejor dicho, lo está intentando. De nuevo excusas para no cumplir. No se trata de excusas. Desde el primer momento en que comenzaron los cambios, tuvo que enfrentarse a la oposición total de los ricos y poderosos que han hecho todo lo posible para que este no siga adelante. Pero habrá tenido apoyos. Claro, los del pueblo. Hasta la Iglesia Católica se puso en contra cuando la Asamblea Constituyente declaró a la República de Bolivia como Estado laico, tratando en igualdad a todas las religiones. Sí, porque entonces las jerarquías de la Iglesia Católica perdían sus privilegios. Pero el objetivo es que las religiones sean consideradas en igual y se reconozca el derecho de quienes no desean practicar religión alguna. Entonces, ¿para qué hablar de los privilegios de los banqueros, de los comerciantes, de los propietarios de minas, de los hacendados, de grandes latifundios agrícolas o ganaderos? Todos están muy ofendidos y manipulando en contra de los nuevos cambios constitucionales. Pero no olvidemos tampoco los intereses extranjeros. Los Estados Unidos se han llevado en el siglo pasado a precios irrisorios la mayoría de los recursos mineros. El estaño, el zinc, la plata, el manganeso, el hierro, todo, etc. Y ahora estaban en sus objetivos el gas y el petróleo. El capitalismo se basa en el saqueo constante y en el viejo dicho de que el humano es un lobo para el humano. Que los humanos compiten, se roban, se matan, todos en guerras entre sí. Y se olvidan de que podrían ejercer su uso de la razón para convivir en paz, en igualdad y en solidaridad. ¿Hablamos de utopías o de sueños? Hablamos de la realidad, de que el capitalismo es el sistema social imperante en el mundo, pero que también podría ser de otra manera. ¿Y qué se puede hacer? Lo que está haciendo Evo Morales y su gobierno del movimiento al socialismo, independizar el país. romper la cadena que lo une al capitalismo global, nacionalizar los recursos naturales en beneficio de los ciudadanos y no de las multinacionales, muy distinto a lo que hacen los socialistas de aquí, que en realidad es una política de derechas. Pero luego todo esto no funciona. Porque los que antes se beneficiaban con sus privilegios hacen todo lo que pueden, poniendo su poder y sus medios para que no funcione, y casi siempre lo consiguen. En resumen, que un indígena aymara ha llegado a la presidencia del país, que trata de conseguir mayor justicia social e igualdad entre los ciudadanos, que está nacionalizado las riquezas naturales e impulsando todos los servicios públicos para la mayoría de la población, la educación, la sanidad, la vivienda. Que Bolivia ya ha dejado de ser el país más pobre de América del Sur. Está creciendo económicamente y desarrollándose en todos los aspectos. Que el país está consiguiendo ser independiente de la cadena del capitalismo neoliberal. Desde el punto de vista político, económico y militar. ¿Qué más? Que se han hecho alianzas con otros países que se han desligado de la cadena imperialista de los Estados Unidos, como Venezuela o Cuba. Y que estos proyectos son calificados de peligrosos para la seguridad de los Estados Unidos, que están poniendo bases en Colombia. Sí, peligrosos porque no podrán llevarse el gas y el petróleo a precios de pena. En este caso, los Estados Unidos no se andan con bromas. Ahí están los ejemplos cómo acabaron con Saddam Hussein y Gaddafi recientemente. Bueno, no hay más tiempo. Lo dejamos aquí y hasta que podamos hacer un programa especial sobre los países que intentan ser libres en América Latina. Pues ahí queda la idea. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre. nombre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. ¿Has escuchado una canción de las muchas que se han hecho como el recuerdo al Che? En este caso, Hasta Siempre Comandante, de Carlos Puebla. ¿Qué persona tan interesante era Ernesto Guevara? Sí, el Che es posiblemente el héroe revolucionario de América Latina más conocido en la actualidad. Bueno, hay otros muchos conocidos, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Farabundo Martí. El Che se convirtió en un símbolo mundial y todavía ocupa espacios, camisetas, pósters, sobre todo la imagen de una foto de Alberto Codra. Ernesto Guevara era argentino. Le apodaron el Che por su tendencia a usar esta expresión cuando estuvo en Guatemala. En los tiempos de Jacobo Arbenz, y conoció a exiliados cubanos que habían participado en la toma de cuartel de Moncada. En Guatemala, el Che ya era adulto y plenamente consciente de cómo funcionaba la política. Pero además, le tocó ver cómo un movimiento universitario derrocó al dictador de turno. Cómo el gobierno democrático de Juan José Arévalo fue desestabilizado por los Estados Unidos. Porque la Unit Fruit Company era una parte de propiedad de Eisenhower y se pretendía mejorar las condiciones de sus trabajadores. La CIA una vez más financió un golpe, en este caso una invasión desde Honduras, con el bombardeo de la capital, Ciudad de Guatemala incluida, que puso un nuevo dictador, Carlos Castillo Armas. Con todo esto, el Che decidió enrolarse con los revolucionarios cubanos y se marchó con ellos a México para preparar las actuaciones. México era lugar de refugio de perseguidos de todos los países. En Guatemala quedaron su primer mujer, una activista peruana, y su primer hija. Y desde México, con Fidel Castro al frente, organizaron la Odisea de la Revolución Cubana, que se desarrolló entre el 25 de noviembre del 56 y el 1 de enero del 59, cuando el dictador Fulgencio Batista huyó de La Habana a toda prisa, cuando ya entraban en la ciudad los revolucionarios. Esta interesante historia la contaremos en otra ocasión, cuando hablemos de Cuba. No obstante, por si alguien no conoce a la persona de que hablamos, digamos también que su heroicidad no solo fue su participación destacada a la altura de Fidel. En esta revolución triunfante, debe saber también que en años sucesivos ocupó puestos muy destacados como gestor de la revolución. Que se volvió a casar y tener otros hijos, y que por coherencia política, por la convicción que tenía de que una sola revolución no podría sobrevivir frente al bloqueo y el poder de los Estados Unidos, era necesario apoyar nuevas revoluciones, o como él decía, dos, tres, muchos Vietnams. Por eso, lo dejó todo para marcharse de nuevo como guerrillero a África, y posteriormente a Bolivia, donde perdió la vida cuando aún no había cumplido los 40 años. Las despedidas por escrito que dejó para sus padres y para su mujer e hijos demuestran que presentía que podría morir en el intento, como aparece en la carta a sus padres. Otra vez siento bajo mis talones el costillar rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Muchos me dirán aventurero, y lo soy. Solo quedé un tipo diferente, y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. Puede ser que esta sea la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de las probabilidades. Si es así, va un último abrazo. ¡Qué emocionante! Realmente resulta interesante leer sus diarios, su biografía. Es muy atractivo, o como dice Eduardo Galeano, de él se han enamorado las mujeres, los hombres, los niños, los perros y las plantas. También es emocionante la parte de su vida que no hemos contado, y que vamos a resumir rápidamente porque nos queda poco tiempo. ¿Te refieres a su infancia y juventud? Pues es difícil de resumir. Yo volvería a recomendar a quien esté interesado que lea alguna biografía y sus propios escritos para conocerlo mejor. De acuerdo, pero digamos al menos que sus padres eran argentinos y que él nació en Argentina. Desde pequeño demostró un carácter y aptitudes inusuales. Era desgarbado, terco y rebelde, a la vez que simpático. Era un extraordinario lector, pero también, a pesar del asma, muy aficionado a los deportes. En aquellos tiempos, cuando él era adolescente y jovencito, Córdoba era considerada la Detroit argentina, porque habían bastantes industrias en las que trabajaban muchos refugiados españoles y alemanes, con cuyos hijos se relacionaba. Con una chica bastante más joven empezó su primer amor. Y con los amigos, sus primeros viajes aventureros, que se fueron alargando cada vez más. Uno de ellos En solitario, llegó a recorrer 4.500 kilómetros en una bicicleta que llevaba un motor instalado, viajando por todo el norte argentino. Y mientras tanto, sus padres, que le dijeron varios hermanos más, se consideraban separados, aunque seguían conviviendo. Otro viaje que hizo fue en un buque petrolero por las costas atlántica y el mar Caribe. Y entre los viajes, un amigo le convenció para que estudiara medicina. Con otro amigo realizó otro gran viaje por casi toda América del Sur en su motocicleta, que lo escribió en diarios de motocicleta. De esto también se ha hecho una película. Lo llamó el primer viaje latinoamericano, porque recorrieron varios países conociendo gente, buscándose la vida, visitando lugares históricos, espacios naturales, y porque luego hubo otro más largo aún, cuando ya era médico, que le llevó hasta Centroamérica y finalmente a Guatemala, donde vivió los episodios que ya hemos contado. Ahora estoy tentada de leer lo que Galeano cuenta sobre los últimos días del Che en la guerrilla boliviana, en su tercer libro de Memoria del Fuego. Cómo los guerrilleros se quedaron aislados junto al río Ñancahuazú hasta ser cercados en la quebrada del Yuro, donde fue atrapado el Che tras ser baleado en las piernas. Luego, interrogado por varios oficiales y maltratado por un almirante Urgarteche, hasta que llegó la orden, emitida por la CIA, una vez más de acabar con el prisionero. Esto ocurrió el 9 de octubre del 67, y poco después, en el pueblito de Higueras, el general Barrientos, dictador militar impuesto, exhibió su trofeo a los periodistas. El Che estaba sobre una pileta de lavar la ropa. Después de las balas, lo acribillaron las cámaras. De Nicolás Guillén, soldadito boliviano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barriento, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano. Para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorare su mano, aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano. ¿Has escuchado una versión de Soldadito Boliviano? Cantada por Paco Ibáñez. Y hasta aquí llega por hoy el programa de Americanos. Los esperamos la próxima semana para un nuevo capítulo de la serie 500 años. Que lleva por título Estos indios perezosos no tienen alma. Y con un nuevo país invitado que será Brasil. Nos escucharemos en Americanos en la sintonía de Irola Irratia 107.5 de tu FM. Y recuerda que puedes escribirnos para darnos sugerencias, criticarnos o decirnos lo que sea. En nuestra página en Facebook, Americanos Irola Irratia, y en nuestro blog, americanosirolairratia.tumblr.com. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Del río me lleva mi sufrimiento, a las orillas del río me lleva mi sufrimiento, a desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento, a desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento. Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor. No hay duda que a mí me arrastre la suerte de una maldición. Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor. No hay duda que a mí me arrastre la suerte de una maldición. No hay duda que a mí me arrastre la suerte.